Bueno, Félix, victoria contra Grañén 2-0. ¿Qué te pareció el partido? Bueno, partido era un día feo de fútbol, con el aire, pero bueno, se resolvió bien, ¿no? Yo creo que merecimos la victoria. Muy, muy distinta a la primera de la segunda parte. Yo creo que la primera parte estuvimos bastante acertados, metidos en el partido. Intentamos jugar desde atrás, desde el principio. No tuvimos un fútbol demasiado fluido, pero bueno, estuvimos bien en defensa y más o menos así hicimos ocasiones de gol, ¿no? Y luego la segunda parte nos fuimos diluyendo poco a poco, no fuimos capaces de matar el partido ahí con un tercer gol. Mucho aire, muchas dificultades para los centrales y el portero con estos días así, con este aire. Y poco a poco el equipo contrario, pues bueno, un equipo que venía con bajas, que se sintió fuerte, vio que no éramos capaces de matar el partido del todo y siempre está la posibilidad de que te metan un gol, ¿no? Y al final, pues mira, lo hicieron. Fue importante el gol de Canales en el minuto 2, supongo que hizo creó otro partido, ¿no? Sí, bueno, no te creas, a lo mejor los goles así tan tempranos, cuando vas arriba y recibes un equipo de abajo, a veces hace que te relajes un poco, ¿eh? No te creas que es bueno totalmente. Otras cosas son un partido que en principio va a ser muy igualado, que se prevé, pero un partido que sales como favorito, pues a veces hace que bajes un poquitín la concentración y la intensidad, pero bueno, siempre está bien empezar ganando, ¿no? Bueno, nunca se sabe cómo se van a dar los partidos, cuándo pueden llegar los goles, ¿no? De entrada por delante del marcador sí que es bueno, sí. Bueno, Canales marcó 2 goles, se estrena como goleador. Supongo que era parte de su función también en el equipo, ¿no? Sí, bueno, Canales tiene muchas virtudes y una de ellas es la buena pegada que tiene, ¿no? En el primer gol acompañó ahí, no sé si tocó en un defensa, y el segundo gol, pues luego, pero perfecto con la fuerza que tenía que pegarle donde tenía que pegarle, ¿no? Rápido tiene muchas virtudes y una de ellas es que golpea muy bien y que ve portería, claro. Grañén, decías, vino con bajas el Grañén, pero bueno, dio sensación de fuerza y aparte presionó durante gran parte del partido al Sí, Torricón, sí. ¿no? Mira, yo el otro día estuve viendo Grañén. Y era otro tipo de jugadores, más técnicos y quizá menos trabajadores. Y sin embargo, pues el domingo quizá no tenían esa parte de calidad en alguno de los jugadores, pero trabajaron muchísimo, ¿no? Bueno, pero esto nos lo vamos a encontrar más de un día, ¿no? Ahora estamos arriba del todo y los equipos pues, te van a recibir con unas ganas increíbles y te van a trabajar muchísimo, van a ir al suelo, van a pelear cada balón. Nos tenemos que acostumbrar a eso si estamos ahí arriba, ¿no? Eso nos va a pasar en más de un partido. Pero bueno, tenemos que saber llevarlo, saber que el contrario no va a dar ningún balón por perdido, que en un principio van a salir a defenderse y a ver si te pueden coger. Y tenemos que estar listos y saber contrarrestar eso. Es bonito ser líderes, digo, es bonito que empate Santa Isabel y que recuperemos el liderato o tampoco No, importa. bueno, tampoco es nada importante. Lo importante eran los 3 puntos y que el equipo vaya cogiendo cosas, confianza, que se encuentre a gusto, que vaya acostumbrándose también a ganar partidos así disputados hasta el final. Está mejor ser líder que no estar quinto o sexto, ¿no? Pero bueno, es una cosa puntual. Lo importante es llegar al final, como he dicho muchas veces, con los de arriba y bueno, de momento lo estamos haciendo muy bien, ¿no? ¿Iremos a Caspe con ganas de rehacernos de ese 4-1 del año pasado? Pues sí, seguro que sí, ¿no? El Caspe fue muy superior a nosotros. Bueno, no, el resultado no indica lo que fue de verdad el partido, ¿no? Pero bueno, no fuimos capaces, ahí se pusieron por delante, nos costó mucho hacer ocasiones y nos cogieron en 2 contras y nos mataron al final del partido, ¿no? Pero sí, con ganas, seguro. Además, sabemos que es un partido difícil, es un buen campo, yo estoy convencido que el equipo va a ir con muchísimas ganas y vamos a ver si somos capaces de traernos los 3 puntos, ¿no? Decías, leía en el Aragón este domingo que viste esta semana pasada a un equipo que entrenó muy fuerte durante la semana. Es decir, ¿esto es algo habitual o estás viendo que el equipo cada vez está más puesto en el día a día, en el trabajo diario que conlleva el? Pues sí, hombre, yo estoy muy contento con el trabajo diario del equipo, pero pues sí es cierto que la semana pasada, a lo mejor por después de venir del primer partido perdido, la tónica general es muy buena, pero la semana pasada fue muy buena en especial, ¿no? Pero bueno, todo influye, ¿no? Que estemos arriba, que esté casi toda la plantilla disponible, que todos quieran participar, todos aprietan, eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que el equipo sea una piña y que trabajen todos los de la plantilla, ¿no? Eso es buenísimo para el equipo. Esta jornada pasada consiguió su primera victoria el quinto, que sé que te gusta en especial, bueno, que te parece un buen equipo, ¿no? Sí, me parece un buen equipo. Quizás le falte pegada arriba, llevan un poquito de goles a favor, pero como equipo me parece un buen equipo, muy bien colocado, muy trabajador, muy serios sus jugadores. Hay muchísima igualdad este año y estos detallitos pues son muy importantes, que el equipo sea trabajador, que estén muy juntitos, que se lo pongan muy difícil al contrario. Claro, de momento le va a costar porque si no tienes gol arriba es difícil, pero me parece un equipo muy serio y muy bien trabajado. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre el partido contra el Caspe. Mucha suerte. Muchas gracias, Oliver. Hasta Hasta luego. luego.